Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos a las 12:02, como siempre dándole la bienvenida a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, un 25 de julio, pero en 1567 la capital venezolana fue fundada por el español Diego de Losada. Hoy celebramos sus 449 años. ¿Quién les habla? Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Luigi Arloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A través de las redes sociales, el presidente Maduro celebró los 233 años del natalicio del padre de la patria. Más de 40 tarjetas de misiones socialistas fueron entregadas a familias del Táchira. Por sus aportes a la revolución, otorgaron orden Gran Cordón de Caracas al mayor general Jacinto Pérez Arcay. Cultura. A 62 años de su nacimiento, con diversas actividades deportivas y recreativas, conmemorarán el natalicio del comandante Chávez. Para la inventiva del pueblo cultor, en la región de los Andes, fue reinaugurado el Ateneo. Territorio de la palabra, triunfa el lenguaje sensible en la Feria del Libro de Caracas. Programación del Gobierno del Distrito Capital. Hoy se celebra los 449 años de la Fundación de Caracas. Más de 50 creadoras venezolanas muestran sus interpretaciones plásticas de Frida Kahlo. Cultura al Día. Este domingo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, rememoró el nacimiento del padre de la patria, Simón Bolívar, ilustre inmortal que liberó a Venezuela del yugo del Imperio Español. 233 años del nacimiento del padre libertador y hoy vive en la rebeldía antiimperialista de los pueblos de la patria, manifestó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro. Asimismo, conmemoró los 193 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. Además de felicitar a la Armada Bolivariana, felicitaciones a todos esos compatriotas de nuestra gloriosa Armada Bolivariana de Venezuela. Sigan custodiando el inmenso Mar Caribe para seguir cumpliendo con el sueño de nuestros libertadores, Bolívar y Chávez, expresó. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el sector San Juan de Colón, ubicada en el estado Táchira, fue inaugurada este sábado la base de misiones Hermes González, en donde a su vez otorgaron 50 tarjetas de las misiones socialistas al mismo número de familias tachirenses. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien indicó que la tarjeta es una herramienta para garantizarle a esas familias la obtención de comida y medicinas, combatiendo así la guerra económica que mantienen sectores de la derecha. Estamos acá con el alcalde Daniel Berbesí, estuvimos antes con el gobernador Vielma Mora, garantizando pues que esta base de misiones se inaugurase como se inauguró, primero con el sonido del bandolín tachirense, a cargo de nuestra maestra honoraria Matilde Jauri, que nos regaló ese sonido auténtico de esta tierra, que está salvando del olvido un instrumento tan importante, y bueno, entregando, cumpliendo el cometido, que es precisamente llegar hasta las familias directamente con esta tarjeta Hogares de la Patria, donde hemos hecho una gran reflexión con la comunidad y donde estamos comprendiendo cada día más que esta tarjeta no es un fin en sí mismo, que esta tarjeta es el medio para trascender de la cultura rentista a la cultura productiva. Aquí hemos conocido proyectos que lleva adelante la alcaldía y la comunidad, como la producción de harina, la producción de jabones, proyectos para la siembra, conucos, todo el trabajo que se está desplegando acá es verdaderamente sorprendente, verdaderamente importante. Las tarjetas de las misiones socialistas son entregadas solo a la jefa o jefe de hogar. Serán registradas las cédulas de identidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar para evitar la duplicidad de la asignación. 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este domingo el gobierno del Distrito Capital otorgó la mayor distinción que ofrece el Gran Cordón de Caracas al mayor general Jacinto Pérez Arcay por sus aportes a la revolución y sus estudios sobre la vida y obra del libertador Simón Bolívar. Dicha condecoración fue realizada durante el acto con motivo de la celebración de los 233 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, donde el jefe del Distrito Capital, Daniel Aponte, junto a otras autoridades, hizo entrega de la orden. Un hombre integral, que no solo es ejemplo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que es ejemplo de todo un pueblo, y sobre todo el pueblo fiel al legado de Hugo Chávez, que además sintetizó de manera especial la gesta bolivariana. El mayor general Pérez Arcay fue el orador de orden de la conmemoración de los 233 años del nacimiento del padre de la patria, en un acto que se desarrolló en la Plaza El Venezolano en Caracas. Cultura. Para conmemorar los 62 años del nacimiento del líder de la Revolución Bolivariana, a partir de este jueves 28 de julio, se realizarán actividades deportivas y recreativas en el Cuartel de la Montaña, ubicada en la parroquia 23 de enero. La información la dio a conocer la vocera de la Fundación Comandante Hugo Chávez, Ana Cabezas, quien detalló que las actividades se realizarán este jueves y viernes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La temática central de las actividades será la juventud del comandante Hugo Chávez. Asimismo, durante toda esta semana se estará efectuando una programación especial en honor a Chávez en el territorio nacional. 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continuamos con informaciones en la región de los Andes. El primer mandatario nacional aprobó 3 millones de bolívares para iniciar el proceso de formación cultural del recién inaugurado Ateneo del Táchira. La directora general del gabinete de la entidad, Isley Carrero, nos detalla dicha inversión realizada a través del Ministerio de la Cultura. El ministro estuvo ayer en la inauguración y él lo decía que había firmado un punto de cuenta alrededor de 3 millones de bolívares donde el ministerio iba a apoyar para talleres de formación dentro de los espacios del Ateneo para que todas aquellas personas que quieran aprender un arte se puedan acercar y puedan disfrutar de esos hermosos espacios y puedan hacer arte a través de la cultura y de lo que nosotros promocionamos. El gobernador en su programa Ni el Mamora Construye, que debemos hacer énfasis en los días viernes, sábado y domingo para construir un plan, una agenda cultural donde nos veamos involucrados todos y donde podamos participar con actividades culturales, así como lo hemos venido haciendo, y así poder, a través de la misión Cultura Corazón Adentro, activar más dentro de esos espacios. Ya nosotros hemos venido realizando actividades importantes con un espacio fijo cultural en esas instalaciones. Pensamos darle más fuerza ya del Ateneo. Durante el acto, a los y las trabajadores de la cultura, así como también al ministro Ñáñez, le fue otorgado la Orden de las Artes. Y el lenguaje sensible triunfa en la octava Feria del Libro de Caracas, así lo expresó el ministro Ñáñez a través de su cuenta en la red social Twitter. Allí destacó que los textos de poesía son los más vendidos por la Fundación Librerías del Sur. Un total de 1.500 libros fueron vendidos en este stand, que fue el más concurrido el día sábado. Entre los poemarios que allí se ofrecen se encuentra Conjuro de Rosa de Elena Pérez, Todo el Canto de César Andrade, El Alba de Mi Esperanza de Juan Alberto Paz, entre otros. 12:11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para este lunes, la ciudad de Caracas celebrará sus 449 años de fundación. En este sentido, las cinco plazas de la capital se llevan a cabo actividades recreativas, culturales y deportivas para niños y niñas. Esto en el contexto del programa Soy Caraqueñito, Soy Caraqueñita. El gran cierre de la semana de Caracas será con una toma cultural y un concierto en el Paseo de los Próceres. Con más de 50 creadoras venezolanas mostrarán sus interpretaciones plásticas de la célebre pintora mexicana Frida Kahlo a 109 años de su nacimiento. La cita es para esta exposición colectiva titulada Siempre Frida. Será el próximo 31 de julio a las 11 de la mañana en la Galería de Arte de la Florida, Quinta Castillete, ubicada en la Avenida Don Bosco. Distintas tendencias artísticas, tales como la pintura, esculturas, ensamblajes, fotografía, cerámica, orfebrería, dibujo, poesía, canto y teatro, podrán ser apreciadas de manera gratuita por el público. 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Este es un tributo a la cultura, un tributo del sector libro, al cual pertenece a la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Vamos a tener actividades que consideramos muy importantes, por ejemplo, en el día de hoy, 25 de julio. Hoy hay un recital y cada poeta le va a dedicar un poema a Caracas. Yo soy el oferente y voy a presentar a los poetas. A continuación se encuentra a través de la línea telefónica el poeta William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, quien nos va a hablar acerca del taller de poesía experimental, presentaciones de libros y recitales en la Feria del Libro de Caracas, allí en la Casa Bello, dirá presente. Adelante, William. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar con ustedes acerca de las actividades que adelanta la Fundación Casa Nacional de las Letras en la Feria del Libro. En esta ocasión, en los espacios del Parque Los Caobos, como tú bien decía el adelanto de voz en la propaganda, en la promoción, discúlpenme, hoy presentamos un recital dedicado a Caracas, poetas que le han cantado a Caracas. Los invito para el día de hoy porque es micrófono abierto y cada personalidad o poeta o poetisa que tenga un poema dedicado a Caracas vaya a ese recital que comienza a las 4 de la tarde, a las 5, y allí disfrutaremos pues todo su presencia lírica en torno a esta ciudad que nos vio nacer, por así es, a muchos caraqueños. Para los días de mañana se presenta la revista digital en la Sala Simón Bolívar, la Comuna de Bello, en su número 9. Esta revista la dirige el profesor y poeta Benito Mies. La va a presentar Andrés Mejía y mi persona. Para el martes 26 de julio, fecha muy importante para América Latina, además se celebra y se conmemora el 26 de julio, porque en ese día también es una fecha histórica para América Latina, ya lo decía, porque se libera el cuartel Moncada y allí murió Abel Santa María, uno de los héroes del 26 de julio. Pero también aquí, en la Sala Simón Bolívar, vamos a presentar la revista digital La Comuna de Bello, como les decía. Entonces los espero porque los contenidos son enriquecedores en torno a la cultura, en torno a la literatura y en torno a la temática que nos ocupa en este momento, tanto en nuestro continente como en el mundo. Así es. ¿Qué cantidad de personas más o menos tienen previstas o dentro de ese taller? ¿Quiénes son las personas destacadas, pues, para dictar estos talleres? ¿Y a qué otras instituciones, pues, está dirigido? Bueno, eso, tú hablas del mismo martes 26 al 30 de julio, está el taller experimental, que la facilitadora es la poeta Vanessa González. Ella se ganó el premio de poesía experimental de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, y ha impartido este taller junto con el poeta y maestro Juan Calzadilla. Tiene la importancia porque el público joven está muy interesado y tiene muchas interrogantes acerca de todo esto de la poesía experimental y las opciones líricas que puede tener una persona ante el fenómeno de la poesía y de la palabra impresa, y de la palabra impresa, cómo ella acciona en el poema de una manera libre, de una manera, si se quiere, tautológicamente experimental, y todo esto va a tener una conclusión a lo que nosotros como lectores llamaríamos poema. Ahora, el grupo de personalidades que asistan al taller es un taller libre, los convoco para que asistan. Mientras más personas, más se beneficiarían los lectores de poesía y más también, en ese sentido, la poesía como cuerpo importante de la lírica venezolana. Ah, tenemos entendido que este taller empezó el 22, ¿no? El jueves pasado, ¿cierto? Comenzó el 22, pero no en el marco de la Feria del Libro. Uh-huh. Comienza del 26 al 30 de junio, o sea, en 4 días, en el marco de la Feria del Libro de Caracas. ¿Y cómo se espera la receptividad del público en este caso? Nosotros ahora esperamos, como ha sido tradicionalmente, ya tenemos tres versiones de este taller, y en las tres versiones este taller tenía una receptividad bastante numerosa. ¿Qué libros se estarán presentando allí en esa exposición, ese taller? Disculpa. Ahí vamos a presentar, además de la revista que te comunicaba, vamos a presentar la antología del 12º Festival de Poesía de Venezuela, a presentar a Andrés Mejía, y también la premiación del séptimo Concurso Nacional de Poesía de Venezuela 2006, cuyo ganador es Néstor Rojas. Vamos a tener un invitado de lujo, que es Juan Calzadilla, que fue jurado de este concurso, y también mi persona para conversar de la obra de este notable escritor guayanero. ¿Cuál es el objetivo de este, en general, de este curso, de este taller? ¿Te refieres al taller de poesía experimental? El objetivo es sumar voluntades en torno al arte, en torno a la literatura, en torno a la poesía, y que cada quien encauce su voz particular para así, en un futuro, ver cómo se enriquece la poesía venezolana y en conjunto la poesía en América Latina. Así es, William. La gente que nos escucha tiene, a través de las redes sociales, tienes para que ellos se informen acerca del programa completo de este taller. ¿Tienen algunos contactos, por ejemplo, en las redes sociales? Sí. Pueden meterse en la página de casadebello.gov.be, casadebello.gov.be, y allí pueden ver no solamente lo que es pertinente al taller de poesía experimental, sino a nuestras actividades. Correcto. Y todo lo que adelantamos para los meses futuros también pueden verlo en nuestra página web. Adelantamos conversatorios acerca de la política interna y también en su referencia a la literatura y en su referencia a la cultura, que es lo pertinente para la Casa Nacional de las Letras, cuya acción principal es difundir al escritor venezolano. ¿Qué significa específicamente para la Casa Bello participar en esta feria? Oye, para la Casa Bello participar en esta feria significa, es de altísima importancia, porque una sociedad no solamente se enriquece por lo, por lo económico y por lo que puede tributar la economía, sino también se enriquece por la cultura. Y si se enriquece por la cultura y uno de los de las acciones principales y esenciales en la Casa de Bello tiene que ver con la pertinencia y las acciones que tributen a la promoción del escritor venezolano, esa es una gran tribuna para que la Casa de Bello esté presente y esté presente en ese diálogo que no concluye, sino que en su acción dialéctica va enriqueciendo la conversación y va tratando de tributar algo para una sociedad justa e igualitaria. Así es. Y este fin de semana los libros de poesía y de las librerías del sur, los más vendidos, en tu opinión, ¿qué merece pues este digamos acontecimiento donde la poesía, bueno, ha sido digamos la protagonista? Eso significa que la línea editorial de Monteagudo Editor, de la Fundación Editorial del Perro y la Rana, de Biblioteca Ayacucho, del CELAR, de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, ha sido exitosa, puesto que el stand o el sitio donde nosotros exhibimos nuestros títulos es concurrido por una inmensa cantidad de lectores, cuya consecuencia es la adquisición fructífera y prolífica de nuestros libros en cada editorial. Ok, William. Bueno, William, tenés unos segundos para volver a invitar a todas las personas que nos escuchan a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio de la Cultura, para ese taller. Bueno, los invito a la Feria del Libro de Caracas 2016. Tienen oportunidad del 22 al 31 de julio y tienen oportunidad en tanto a su escogencia como lector. Allí van a encontrar libros de historia, libros de crónica, libros de poesía, libros de narrativa, diversos libros de recetas de cocina, de viajes, todo lo que tributa a la literatura en consecuencia y en calidad y cualidad y exaltación humana. Bueno, muchas gracias, William. Señores, damas y caballeros, era William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras, quien nos habló acerca del taller de poesía experimental, presentaciones de libros y recitales en la Feria del Libro de Caracas. Allí, pues, dirá presente la Casa Bello. Y nosotros ya llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy, lunes 25 de julio de 2016. En la coordinación de Página Web, Luigi Nobrachi, la coordinadora de información, Sinamay González, en la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia y James Martínez. En el control técnico nos acompañó Luigi Loyo y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Buen provecho y feliz inicio de semana. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Quieren el negrito. Ay, boy, me toma la fama. El tiburón no es apto a la imitación. De... conocí una noche, la llevé pa' la playa, entonces vino la lluvia, ahora ella me ama. No for them all this, no for them all that, no for them a corn, no for them a hat, no for them a white, no for them a black, no for them a bone, no for them a lot, no for them a sim, no for them a fall. La fiesta no se quiere pa' nada. No for them a same, no for them a not, no for them a black, no for them a buck, no for them a buck, no for them a rock, no for them a take take, no for them a flat top, no for them a do, scooby dooby doo, who the hell is that? Who the hell are you? Take the one, Boston man, Trinidad and Nan, Dominican, so take take take take, pow pow pow, take take take take, pow pow pow, take take take take, pow pow pow, take take take take, pow pow pow. Latinos, de besos son latinos, de besos son latinos, de besos son latinos. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 12 y 30 minutos. Sonoridades e imágenes vivas representadas en el tricolor patrio. Te invitamos a sintonizar este lunes de 3 a 4 de la tarde a Todo con el Folclore, con la producción y conducción de Lisbeth Ramos. En la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro, te invita del 26 al 28 de julio a participar en las audiciones para el elenco estable de sus producciones escénicas. Si eres mayor de edad y quieres formar parte del elenco, inscríbete a través del formulario disponible en la dirección cnt.gov.be. La Compañía Nacional de Teatro retoma sus orígenes. ¡Inscríbete ya! Gobierno Bolivariano. Poderes.

diario aquí en el mismo lugar. Aunque me pierda yo en la arena, gritándole mis penas al mar. Algo de ti dejaste, aunque me pierda en el sol. Cuando me embriaga por tu ausencia el alcohol. Es tiempo ya de confesarte que muy poco te marchaste, pues yo. Guardé tu voz en todas partes y todas las cosas que dejaste. Alguno de tus besos en mi calendario, un poco de tu sexo dejé en el armario. Colores de tu boca que aún manchan mi ropa y me besan a diario. Tengo un par de revistas para tus consejos y un poco de Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 52 minutos. Volverse a encontrar. Son mis huellas en el camino. 12 y 55 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, Guanoro, pasión. Sonoridades e imágenes vivas representadas en el tricolor patrio. Te invitamos a sintonizar este lunes de 3 a 4 de la tarde a Todo con el Folclor, con la producción y conducción de Lisbeth Ramos. En la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Sobre el uso eficiente de la energía eléctrica. Recuerda desconectar los artefactos eléctricos que no estén en uso. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Momentos en la historia. Santiago Mariño, oficial, general en jefe del ejército de la Guerra de Independencia Venezolana. Nació el 25 de julio del año 1788 en la isla de Margarita, hijo del capitán de milicia Santiago Mariño de Acuña y Anastasia Carige Fitzgerald, descendiente de irlandeses. Apenas iniciada la revolución, recibió de Caracas el despacho del capitán y combatió a las órdenes del coronel Villapol en las acciones contra los realistas de Guayana en 1812. Recibió el grado de teniente coronel y su heroísmo como comandante de la costa le valió el ascenso inmediato a coronel. Retirado a Trinidad con motivo de la capitulación de 1812, reunió en la hacienda Chacachacare, propiedad de su hermana Concepción, a 46 patriotas y con ellos desembarcó en las costas de Venezuela. En marzo de 1814, al lado de Bolívar, derrota a Boves en Boca Chica y acompaña también al Libertador en la primera batalla de Carabobo, después de la derrota de La Puerta. Emigran a Oriente y tanto Bolívar como Mariño resultan proscritos por sus compañeros de armas y tienen que salir del país. En 1816 regresó en la llamada Expedición de los Cayos. En 1821 Bolívar actúa como jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador en Carabobo. A partir de 1826 forma filas al lado del general Páez para sostener la decisión de separar a Venezuela de la Gran Colombia. Como jefe de la revolución llamada reformista, en 1835 derroca al presidente Vargas. Páez propone al sabio en el poder y continúa el hilo constitucional. Santiago Mariño fue dos veces candidato a la presidencia de la República. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de enero de 1877. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:03. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.